despertar. Un eco de advertencia que nos invita a pensar en el tiempo de la prisa y del olvido fugaz, donde la paz y la tierra parecen desvanecer. Detén el reloj, escucha tu amor. La vida es un regalo, no un simple error. El futuro está en nuestras manos. Cambiemos el rumbo antes de que sea tarde. El cosmos, un susurro va a llegar. Un eco de advertencia que nos invita a pensar en el tiempo de la prisa y no olvido fugaz, donde la paz y la tierra parecen desvanecer. Detén el reloj, escucha el clamor. La vida es un regalo, no un simple error. El futuro está en nuestras manos. Cambiamos el rumbo antes de que sea tarde. Las sombras del desierto y el cielo en gris nos muestran las huellas de un mundo en crisis, crisis. Las llamas de la codicia queman sin parar, pero hay un grito silencioso que nos invita a despertar. Detén el reloj, escucha el clamor. La vida es un regalo, no un simple error. El futuro está en nuestras manos. Cambiamos el rumbo antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Ya tarde. Antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. De verdad que nos llama a la acción, a la humanidad. No hay tiempo que perder, el reloj avanza. Es hora de cambiar, de dar la última esperanza. De dar la última esperanza. Nos toca actuar. Así que abre los ojos, no dejes de soñar. Hay un camino hacia un futuro sin igual. La tierra es un tesoro que debemos cuidar. Juntos en armonía podemos lograr. Podemos lograr. Podemos lograr. Antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Así que abre los ojos.